qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es correcto. Como ustedes saben, aquí ha llegado la hora del podcast de la historia de Venezuela, en donde nosotros te estamos contando todo lo acontecido en este país, pero en el idioma del corito sano, en el idioma de ahí a ahí, para que tú lo entiendas, porque toda esa gente que estaba ahí en las estatuas y que está ahí en las plazas, en los libros de historia, esa gente era como tú y como yo. Díceselos ahí, manubrio. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por las prácticas sexuales y afectivas consentidas y sobre todo consensuadas por el consentimiento. Porque esto es algo que evita que pases por malos ratos, que hagas a otras personas pasar malos ratos y en general que todos vayamos bien por la vida. Porque también es lo que nos inspira mucho nuestros ídolos del vallenato como Diomedes, como Silvestre Dangond o como Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen pues con sentimiento. Eso es correcto, pana mío, pana mía. Si no te quieren, lo que tienes que hacer es como hizo Diomedes, mejor me voy, como hace el cóndor herido. Entonces, no anda por ahí, no, que quiéreme, quiéreme. Eso no, eso está feísimo. Mira, saben que este podcast, como siempre lo hacemos al principio de cada episodio, recordarles que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Esto lo puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en Google Podcast, que es gratis. Yo iba a decir que es barato, no, que es gratis. Y ahí tú lo puedes escuchar totalmente libre y gratis. Y también estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Faría Presenta. Allí, bueno, vas a encontrar también otro tipo de contenido que te puedes vacilar si quieres, pero el Corito Histórico está allí, donde también tenemos una caja de comentarios para que tú, pam, pam, escribas ahí, bueno, todas tus impresiones y lo que tú quieras decirnos. ¿Qué más, pana mío? También tenemos la página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden, haciendo clic en cada episodio, descargárselos directamente a sus equipos, sea a su laptop, a su desktop, a su smartphone, a su tablet, a su canaimita, donde sea. Ustedes en un rato que tengan internet por ahí, o unos datos que les sobren, ustedes entran, se descargan ese episodio y lo van a tener listos para escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o les falte, tengan internet o les falte. Lo van a tener listo para así poder vacilarnos. Y también en esa página pueden ir a la sección de chance, se llama Elmer, a dejar preguntas para futuros episodios de la sección favorita de la gente. Pero creo que con esto podemos ya arrancar, ¿no es así, Dorian Márquez? Vamos a darle play, vamos a darle chispa, candela, fuego a este asunto, porque hoy traemos un prócer, un personaje de la independencia de Venezuela, que es muy interesante porque seguramente quienes han estado leyendo algunos textos al respecto, algunos episodios de la historia, habrán visto su nombre por ahí. Si tú revisas el archivo del Libertador, no sé si los lubrios lo tendrán funcionando en este momento, pero vas a encontrar muchas comunicaciones para este señor, lo vas a encontrar incluso en las elecciones después que éramos un país, y vale la pena revisarlo porque aquí en el Corito Histórico nosotros traemos al frente a esos personajes que están ahí que no conocen mucho y que no se mencionan mucho. Se trata del general Bartolomé Salón. Eso es correcto, o sea, es un personaje que inmerecidamente, este carajo no se habla mucho, o sea, en nuestro país. Pero este carajo es, por ejemplo, parte del imaginario popular heroico de un país donde, por lo general, a otros no nos quieren. O sea, resulta que el pana es muy querido precisamente en Perú. ¡Wow! Pero Bartolomé entonces forma parte de este selecto grupo junto al de Maro. Ah, sí, sí, o sea, de esa forma heroica. O sea, es una cosa que Bartolomé Salón es un héroe en el Perú. O sea, es una cosa que uno dice, ya, pero ¿cómo es que un carajo que en Venezuela no es tan conocido? O sea, porque por lo menos Gil y Manu se lo conocen, pero él no tanto. No es caso que uno dice, ajá, pero ¿cómo es que el tipo que en Venezuela casi pasa debajo de la mesa en Perú tiene tanta importancia? Bueno, hay que echar ese cuento bien desde el principio, porque este personaje nació en el año de 1780 en la ciudad de Puerto Cabello, en Puerto de Capelo, donde es nuestro amigo Walder. Bueno, allá nació él, bajo el nombre de Bartolomé Antonio de la Concepción Salom Borges. Wow, pero tenía pila de nombres. Tú sabes que yo por acá tengo dentro de sus nombres que era Bartolomé Antonio Cosme de la, Concepción. O sea, ah, me tipo, salté uno, diablo. Bueno, el tipo tenía pila de nombres y uno dirá, oye, pero entonces este señor tenía su dinero, tenía su plata. Y uno podría decir que sí, pero no de la manera en la que era bien visto, digamos, en aquellos tiempos. Porque, ¿qué pasa? Sus padres eran canarios. Don Gabriel Salom era de Mallorca y María Magdalena... Al revés, o sea, su papá Gabriel Salom era de Tenerife, en las Canarias. Pero su madre no era de las Canarias, era otro tipo de isleño, era de Mallorca. Era o sea, de las Baleares, era Balear, como se llamaría. Su madre se llamaba María Magdalena Borges Mungía. Mungía, exactamente. Y entonces, bueno, entiendo que Bartolomé es el primer hijo de 8 hijos que tiene este matrimonio, que además, desde muy joven, se dedicaría al comercio, que es muy verosímil este asunto por el hecho de que los canarios, bueno, se dedicaban precisamente a las áreas del comercio. Sí, era algo que estaba reservado, o sea, los blancos criollos le tenían tirria al comercio de las bebidas manuales, solo lo conocían como algo de castas bajas, o sea, eso es reservado para los pardos, o en su defecto, bueno, que se consideraban los canarios como pardos, entraban en esa categoría también. O sea, el comercio, la artesanía, todo eso era también un campo muy de los canarios, que lo hemos comentado incluso en episodios como el que hicimos sobre San Francisco Tomás Morales, que era canario y él en Venezuela empezó fue vendiendo que si pescado. Exacto, que vendía pescado. Eran lo que esto, estamos hablando de esto que nos enseñaron en la escuela como blancos de orilla. Exactamente, blancos de orilla, sí. Tenemos que dar todos a mi mamá para referirse a ciertas cosas no adecuadas. Bueno, blancos de orilla. Bueno, total que Bartolomé, este es, digamos, el contexto, el background que trae aquí este personaje de hoy, y que para el año 1810, cuando la puerca tuerce el rabo, cuando se dan los eventos del 19 de abril, Bartolomé Salom tiene 30 años, se dedica al comercio, pero es un tipo leído, es un tipo que aprendió a leer y a escribir, que un tipo que al que le habían llegado, recuerdo que viene de una ciudad portuaria y por ahí entran muchas cosas y bueno, entre eso también las ideas de la Ilustración, que mucha gente se vio impregnada de eso en esos tiempos. Y Bartolomé dice, oye, pero vamos a juntarnos aquí a la revolución, claro que sí. Y se anota, incluso la Junta Suprema de Caracas lo hace alférez de artillería. Ah, coño, pero es que el tipo se alista y una vez le dicen, ya, usted va a tener un cargo serio, va a ser alférez, o sea, no es cualquier gobernote, o sea, le dan un cargo como para que, no, usted demostró que tiene competencias para hacer algo superior. Y según entiendo, el carajo lo pasan a las órdenes de Miranda, desde un principio. Claro, bueno, primero, él está a las órdenes de Marqués del Toro, porque tú sabes que al Marqués del Toro, al que mandan primero a tomar Valencia. Ah, es correcto, sí, el Marqués del Toro primero va a tomar Valencia, que tengo entendido que no le va muy bien. Exacto, entonces lo hace, ahí va Bartolomé Salom con este batallón, y luego lo hace a las órdenes de Miranda, y con Miranda quedaría peleando, él incluso está presente en el combate de la Victoria, que es el 26 de junio de 1812, a las órdenes de Miranda también. Sí, también estuvo en la represión de la rebelión de Valencia con Miranda. O sea, estuvo en esas acciones principales ganando. Pero, lamentablemente, esas acciones donde ganó no sirvieron de mucho porque, como hemos comentado, la Primera República fue de muy corta duración y parte de ello se debe precisamente a Miranda. O sea, pasa que Miranda capitula y, bueno, él decide dar el paso al costado. Siempre y cuando se respetaran las capitulaciones, pues. Pero también esto, perdón, es que nos citemos tanto, sabemos que los realistas no respetaron capitulaciones ni nada de eso. O sea, empezaron en lo que se les explicaba, miren, o sea, lo metieron preso a los demás que habían participado en la rebelión, los fueron cazando poco a poco, fueron buscando gente para meterlos presos y demás. Eso, bueno, nosotros en cada personaje, cada personaje de la independencia que nosotros hemos comentado vivió lo que fue la violación de las capitulaciones por parte de Monteverde. Incluso tenemos un episodio de Monteverde en donde hablamos cómo fue que este tipo empezó a irrespetar las capitulaciones. Pero el asunto es que todos terminan o exiliados o escondidos. Ahí vemos a Bolívar que tiene que ir a Colombia. Bueno, Miranda va preso. Bermúdez termina también metido por allá por Güiria y en Trinidad. Y Bartolomé Salón, por muy mala suerte, fue apresado. Él es capturado porque cuando cae la Primera República, él se devuelve a Puerto Cabello. Ok, hay una capitulación, no van a respetar, todo bien, no pasa nada. Pero bueno, lo que sucederá a continuación le sorprenderá. Monteverde no respetó la capitulación, apresan a Salón allá en Puerto Cabello y bueno, lo llevan ahí al Castillo Libertador. Y él se va desde la cárcel, él escapa de la cárcel en el año 13 y huye hacia la Nueva Granada, en donde en su camino se encuentra en Cúcuta a mi niño bolivariano, que él dice, no, Bartolomé, yo voy para allá. Campaña admirable. Claro, y yo voy para allá a tirar piedra y botella, dice Simón Bolívar, y él se une a la campaña admirable. Bartolomé Salón la hace, entra con Bolívar y todo este asunto, pero Puerto Cabello es un bastión realista importante. Y cuando van para allá a asediarlo y todo esto, en todos estos acontecimientos que ocurren ahí, en el año 3, es apresado nuevamente Bartolomé Salón. Ahí en Puerto Cabello. La sal era algo parte de, algo dentro de su ser, ¿no? Sí, vale, es como que, bueno, Bartolomé, pero pon resistencia, ya van dos veces que te agarran preso ahí en Puerto Cabello. Tú no sabes que no puedes estar. Pero bueno, Bartolomé es preso nuevamente en Puerto Cabello, que por cierto, aquí es interesante, hay una anécdota, porque a él lo ponen a compartir, o sea, lo amarraron junto a otro preso. Tenía un compañero ahí amarrado, que era un tipo llamado Juan Tinoco. Cada uno llevaba grillos en los pies de 24 kilos. Arrastrando, o sea, ese peso. Entre los dos llevaban 48 kilos ahí. Además, los tenían en trabajos forzados porque los ponían a llevar pipas de agua, tobos de agua, desde el castillo hasta la plaza. Los dos con su grillete amarrado. Ah, cargando agua. No tiene nada así. O sea, básicamente Bartolomé Salón vivió la experiencia de La Guaira del 2022, la vivió en el año 1811. O sea, exactamente, adelantadísimo a su tiempo Bartolomé Salón. Yo en la historia de mi vida he estado como Bartolomé Salón, cargando tobos de agua de un lado para otro. Todos, pana, o sea, sí, Bartolomé es como tú y como yo. Bartolomé, tal cual, vale. Bueno, este carajo está ahí en su trabajo forzado, está ahí llevando sus tobos de agua, y el primero de noviembre de 1813 llega la embarcación Fragata ahí a Puerto Cabello, en donde embarcan a Bartolomé Salón porque él lo iban a mandar para lo que llaman la prisión de las cuatro torres en Cádiz, la Carraca. A la Carraca, ay, diablo, se la tenían jurada. Así mismo, que para allá ya, bueno, para allá ya está Miranda, vamos a meter para allá también este Bartolomé Salón. Sí, estaba Miranda y estaba también los monstruos de Caracas, Rocio, Ignacio y todo ese combo. Así mismo. ¿Qué pasa? Cuando esta embarcación iba primero hacia Veracruz, en México, el puerto de Veracruz. Cuando esta embarcación llega ahí, Salomé está muy enfermo. Y entonces dije, no vale, pero este tipo se va a morir en el camino. Mejor que se muera aquí, déjenlo aquí. Y lo dejan en el hospital de preso, allá en Veracruz. Él está ahí pasando trabajo, pero el carajo logra ponerse en contacto con el intendente de la ciudad, con el síndico de la ciudad, llamado Ignacio Esteva. Este carajo metió la mano para que Bartolomé fuera sacado del hospital de presos y llevado al hospital de la iglesia, donde atendían los curas y todo, y las monjas y todo el asunto. Entonces el carajo se cura ahí, y a través de esa misma palanca que tenía con esta panadería que lo ayudó, también logró obtener un empleo como sacristán en la capilla. Coño, pero el tipo es como que vida allá en México. Muchacho, el bicho le gustó comerse sus tacos, le gustó su cochinita pibil, su vaina, y le dieron su sueldito, y el carajo se fue recuperando ahí, al punto también que terminó siendo ayudante en el hospital, en el mismo hospital donde a él lo lograron pasar y lo estaban atendiendo. Luego él consigue la posibilidad y que, ajá, bueno, ya yo estoy bien, ya estoy curadito, mi hermano, tengo aquí unos realitos, yo me puedo escapar, me puedo ir. Y es cuando él dice, bueno, voy para Jamaica, me entero que hay una gentecita por ahí por Jamaica, en Kingston, vamos a lanzarnos para allá. Se llega a Kingston, se reúne con unos patriotas y que le cuenta, mira, la candela está en Cartagena, allá están los muchachos. Ah, le dijeron. En el año 15. Claro, dijeron, hay que resistir allá en Cartagena porque Morillo quiere tomar la ciudad. Entonces, coño, toda ayuda posible, váyanse para allá a resolver. Sí mismo, y bueno, para allá se fue Bartolomé Salón, pelea allí, defiende la ciudad a las órdenes de Bermúdez, como sabemos ahí en esa parte. Y luego es de los que logra escapar, junto al Luismi y, toda, y todos estos panas, hacia Haití. Claro, que los conos reciben Bolívar para la famosa Asamblea de los Cayos. Exactamente. Que allí, bueno, él logra formar parte de la expedición de los Cayos, incluso participa en el combate de los frailes y luego en la toma de Carúpano, es de los que toma Carúpano. Llega allí, su carnaval, en su asunto, Carúpano, y funda también. Ahí hay una parte importante de su, o un highlight bueno de su historia, que es que él funda el Cuerpo Nacional de Artillería del Ejército Libertador, que recordemos que él es alférez de artillería cuando entra en la Junta Suprema de Caracas. O sea, es un tema del que, en el que él se fue formando, pues ya él sabe de ese asunto. O sea, se ganó sus lauros directamente él por puro esfuerzo, cero palanca. Haciendo haciendo su trabajo, porque digamos que sí, era un comerciante. La Junta Suprema, eso es una revolución que se está haciendo. Mira, necesitamos gente que quiera pelear. Usted va a ser alférez de artillería. Bueno, Bartolomé se dedicó a aprender de artillería al punto que, bueno, ya acá en Carúpano, en el año 16, él funda el Cuerpo Nacional de Artillería del Ejército Libertador. ¿Qué pasa? Que sabemos que la expedición de los Cayos no sale bien porque ocurre el desastre de Ocumare. En Ocumare todo le cae mierda al ventilador. Sí, Bolívar ahí no le va bien y él tiene que irse solo otra vez para Haití y deja allí a un gentío sin liderazgo. O sea, los tiene como atrapados y la gente como que, ajá, ya no ponen a Ramos. Y es aquí cuando aparece entonces en escena nuestro estafador favorito, MacGregor. Y es que MacGregor es el que conduce la llamada retirar a los 600. Es cuando los 600 tipos logran evadir la captura de las tropas de Franco Tomás Morales. Evitan ese gentío, una captura horrible o la muerte, y logran llegar para reunirse con los otros patriotas en unas ciudades y desde ahí hacer como una contraofensiva hacia los realistas. Es cuando ocurren las batallas como, por ejemplo, Quebrada Honda, El Alacrán y El Juncal. Entonces, donde estuvo precisamente Bartolomé Salón al lado de este MacGregor. Al lado de Gregor MacGregor, así mismo. Incluso, en adelante, el camino de Bartolomé Salón sería el mismo de otros que iban ahí con esos 600, que era unirse a los cuerpos, a los batallones de Piar e intentar tomar Angostura e ir a hacer la campaña de Guayana. Bartolomé Salón, por ejemplo, participa en la de San Félix, que es ya la batalla crucial ahí de esa campaña. Tú sabes que hay otra cosita interesante por aquí de Bartolomé, y es el hecho, Ale, de que, bueno, sabemos que en este pedazo de la historia, en este espacio de tiempo, luego de la toma de Guayana y todo el asunto, es cuando ocurre el caso de Piar, el fusilamiento. Sí, toda la intriga ahí que hay con Piar. Pedazo de intriga y que termina trágicamente para él. Sabemos que cuando Piar está en ese peo, él tiene unos amigos, que si Manuel Cedeño, que son carajos que terminan, bueno, formando parte incluso del tribunal que lo juzga. Aquí, cuando apresan a Piar y cuando ya está toda la intriga y todo el asunto armado con Piar, y cuando lo hacen preso, también hacen preso a Bartolomé Salón. Coño, pero si él no tiene nada que ver, o sea, ni siquiera es guayanés, ¿por qué lo hacen preso? Salón, bueno, como vemos que era un tipo muy, muy solvente en su trabajo, un tipo que decía muy bien, obviamente es un oficial que tú deberías tener de tu lado, y Piar, obviamente huevón no era, fue y habló con Bartolomé, se le había acercado a Bartolomé, para el Salón, que lo queman, oye, tú sabes qué, ese piar no va para el guero. ¿Cómo vamos a hacer? Y Bartolomé como que no, mano, yo no quiero nada con eso. Pero se habían enterado un par de gente que no, este tipo habló con Salón. Y lo metieron preso por sospecha. Pero Bartolomé se defendió y no tiene nada que ver, vale, suelten ese tipo. Y salió eso de ahí. Fue un mal rato transitorio que pasó. Malísimo. Por esa mala junta de piar ahí que le llegó. Siempre, o sea, es lo que decimos siempre. O sea, si empiezas a pasarla con cojo, vas a estar cojeando. Y en su caso, él empezó a andar con brujas y tuvo consecuencias de vainas que le pasarían a las brujas. Entonces, bueno, pero lo bueno es que Bartolomé salió muy bien parado de este asunto. Sabemos que Pia salió realmente acostado, no parado de este asunto. Acostado y con los pies para adelante. Exacto. Participa en la batalla, en la campaña, perdón, la campaña del centro. También en donde, por cierto, él trabaja como responsable del parque y de la artillería, el parque de armas y de la artillería. Esto también definiría muy bien lo que, o sea, uno de los puntos fuertes de Bartolomé Salón, un tipo como muy dado a la administración, así como Sublet. Sí, era como unos militares civilizados, por muy oximórnicos que suene esto. Son unos tipos que tenían habilidades tanto para la guerra como para la diplomacia, para la política, digamos. Exactamente. Y la gestión de bueno, y la administración. Eso también, sobre todo. Tipo, en el año 18 está en esto, en este plan, y participa en la toma de San Fernando de Apure. También peleó a las órdenes de Páez, Javier, en el combate de Ortiz. Ah, sí, en la campaña del centro, es correcto. Claro. Y luego haría la campaña de la Nueva Granada, que nosotros por ahí tenemos un hilo de episodios, si a ustedes les interesa se lo vacilan, por ahí tenemos el camino a Boyacá, que es la campaña de la Nueva Granada. Ahí estuvo Bartolomé también. Así es, así es, así es. Y en esa misma campaña, él estuvo, o sea, resolviendo, o sea, él hizo la batalla de Boyacá, y gracias a eso el carajo, o sea, como logra estar entre los triunfadores, él resulta nombrado por Bolívar como gobernador y comandante de armas de Tunja en el año 1819. Claro, además, bueno, este es el año 19, él aquí tiene este cargo, digamos, administrativo, pero posteriormente, para el año 21, cuando se va a la batalla de Carabobo, ahí vemos que siguen exprimiendo este punto fuerte de Bartolomé Salón, porque él es el responsable de la logística del ejército, él es subjefe de Estado Mayor General durante la batalla de Carabobo, por lo que, bueno, su trabajo también estaba relacionado con todo el tema de la gestión, administración del parque de armas, el paleto está completo, lleva el control del asunto de parte de esos tipos que están allá, tienen su rifle, tienen su vaina, ok, todo ese asunto, un tipo muy administrativo, un verdadero gestor allí en la parte del ejército, y son ese tipo de personajes que, bueno, por supuesto, pasan un poco desapercibidos porque no se habla de ello en el frente tirándose coñazos o algo. Sí, su labor es como en la sombra, es tipo en el fútbol, o sea, en el fútbol todo el mundo te habla de delantero, en el campista ofensivo, o sea, todo el mundo te habla del bicho, de Messi, de Pedri, pero no muchos te hablan de el que hace de cinco, o sea, no te hablan de Casemiro ni de, por decir algo, Busquets, o sea, era algo así como, claro, como ellos, o sea, era el cinco, claro, que está en la organización, siempre alrededor, el que gira alrededor de todo lo que está pasando en el campo, ese era Salón. El caso de la guerra. Ese era Bartolomé Salón, vale, gran descripción. E incluso, bueno, el carajo después de Carabobo lo nombra, es llamado a Guayaquil en el año 22, 4 de agosto, lo nombran intendente de Guayaquil. O sea, fíjate que lo llaman inmediato a que, mira, ya tenemos el control aquí, ¿quién puede organizar esto? Llámate a Bartolomé. Sí, o sea, tenía como esa visión de que era un tío de organizar cosas desde cero. O sea, de dejar como estructuras ahí para que el manejo de las cosas de la burocracia sirva. O sea, tiene esa buena fama. Exactamente. Entonces, bueno, termina intendente de Guayaquil. Y luego, Javier, que tú tienes esa anécdota por ahí, él sería de los Niños Jesús de la Navidad Negra de Pasto. Ah, sí, es correcto. Porque recordemos que ocurre la llamada Navidad Negra de Pasto, que es cuando entran todos los patriotas al pueblo de Pasto en el sur de Colombia, un pueblo que era absolutamente realista hasta los tuétanos. Y aquí esta gente entran a matar. O sea, aunque ya se había rendido la mayoría de las tropas, los tipos entraron directamente a matar, a masacrar, a saquear iglesias, a violar mujeres. O sea, eso es unas cosas indescriptibles y digamos que comparables, porque, o sea, es una cosa donde atacas a una población ya rendida. Eso es básicamente hacer cosas tipo los serbios en Srebrenica o lo que, bueno, esa cosa horrible de Putin en Mariupol, Ucrania. Pero ojo, esa vaina uno se la puede atribuir en este caso a Sucre, que era el comandante de más alta graduación. O sea, era responsable de eso y, bueno, se dejó llevar por las pasiones y los odios desmedidos. Pero la cosa se pone peor más adelante y aquí la responsabilidad sí es toda de nuestro héroe del día. Porque a él ahora, después de ese horror, lo nombran comandante de los departamentos del sur de Colombia y Ecuador. Porque pasaba que le dan este cargo reemplazando a Sucre, que se iba más al sur. O sea, Sucre ahora se iba para el Perú a continuar la campaña contra el virreinato. Entonces queda aquí Salom a cargo de sus responsabilidades nuevas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, él empieza a combatir más gente porque otra vez se alzó pasto. O sea, no pasaron ni 5 meses, no, 6 meses si acaso. Pasaron 6 meses de que hicieron esa masacre horrible en Pasto, que es que nos dejaron piedra sobre piedra y ¡pum! Surge otra rebelión a cargo de un tipo llamado Agustín Agualongo, coronel de milicias del ejército realista, que era algo así como un mestizo, o sea, una especie de hijo de indios y de blancos, el cual era súper realista y cristiano. O sea, decir casi como Doria Márquez, una cosa así. Entonces, este hombre se alza otra vez, toma Pasto para el rey, dice que no, aquí un carajo nada de eso, vamos a poner las cosas Santiago, solamente el rey de España y Santiago Cristo Rey. Entonces, bueno, aquí este Salón dice, bueno, esta gente la jodimos. Y le dijimos, no juegan más o vamos a volver a joderlos. Entonces, bueno, ni modo, vamos a tener que estar más juntos otra vez. Y ahí se lanza. O sea, esta vez se lanza y el tipo, bueno, si lo que hizo Sucre fue horrible, lo de él no fue la excepción tampoco. O sea, aquí él se lanza unas acciones de crueldad dignas de Pablo Morillo en Cartagena. ¡Wow! Hace cosas como fusilamientos en masa. Ok, eso dentro del orden de la guerra de entonces era más o menos normal. Pero una cosa que me llama la atención de lo que hizo es que el carajo agarró a 14 habitantes de los tres de la ciudad. O sea, que si a los oligarcas, los políticos, la gente con dinero del pueblo, bueno, agarró 14 personas, 14 tipos. Okay. Los agarró y los amarró con sus esposas, o sea, les puso metas de alrededor, los amarró y los fue lanzando al precipicio del río Guaitará. ¡Wow! Así mismo, de un y que mira, ¿sí? Pasen aquí ustedes los primeros, para abajo. Exacto, o sea, es una cosa que recuerda mucho a lo que hizo Oves en el Neverí. Exacto, eran los baños, como unos baños de Neverí, prácticamente. Los baños del Guaitará, pero en este caso no degollaba a la gente, sino que decía, bueno, vamos a amarrarlos y bueno, ¿quién quiere jugarse a Houdini? Bueno, y desátate pues, y los lanzaba. Obviamente, nadie sobrevivió ahí, pero no solamente quedó en esto, o sea, el carajo saqueó más el pueblo, o sea, decomisó bienes, los confiscó y agarró un poco de gente ahí, o sea, cerca de 1,000 hombres. A los cuales reclutó forzosamente. O sea, ustedes quieren pelear contra la República. Pues saben que vamos a pelear por la República. Así que se vienen conmigo, están reclutados. Y cerca de 300 hombres más fueron exiliados fuera del pueblo. Se los mandaron, que si a Quito, a Guayaquil. O sea, el carajo aquí. Bueno, vamos a quitarle el agua del pez. Que ese tipo no tenga apoyo. Mandarle su gente para afuera. Sus líderes los vamos a matar, los que no se plieguen. Vamos a ver qué coño van a hacer ahora si creen tanto en Dios. Entonces, bueno, esto digamos que le funcionó por un momento porque el tipo este, Agualongo, se retiró del pueblo. Pero el bagre no se rinde. Y el tipo, a los días, le echó agosto, vuelve otra vez a Pasto y empieza a asediar otra vez el pueblo contra los republicanos. Estuvo 5 días echándose tiros hasta que, bueno, el carajo se fue. Y pasa que ahora este Salón de responsabilidades y pasa a combatirlo esta vez Juan José Flores, que le gana y reconquista otra vez Pasto. Pero el tipo seguía prófugo. O sea, Agualongo seguía por ahí jodiendo. Hasta que ya en noviembre Santander intenta negociar. Pero extrañamente salió mala negociación. O sea, es como que Santander quiso lanzarse una de las suyas, pero no funcionó y los realistas dijeron, ¿saben qué? Seguimos la guerra. Se fue como que Santander dijo, no vas a querer tampoco mi opción. Bueno, no me queda otra sino que llamar al pana Salón. Así el amigo mismo, el pana tuyo. Bartolomé. Y entonces ahora pasó que Salón se lanzó una defensa y se encontró a Agualongo el 7 de febrero, que intentó reconquistar Pasto. Pero esta vez, combinado con este José Flores, se recaptura el sitio y se fusila cerca de 200 guerrilleros más. Entonces el tipo está cada día más cercano. Hasta que bueno, ya el día 24 de junio de 1824, Salón captura a Agustín Agualongo en la zona de El Castigo. Y entonces dice, ajá, te tengo. Vamos a llevarte a Ecuador. Se lo lleva más o menos para Popayán. Y allí, después de un juicio a corte marcial, es fusilado y se termina la saga de Pasto de esta manera. Es decir, Salón por fin rindió a los pastusos a puro fuego. O sea, mató a un gentío, pero bueno, acabó con ese foco de perturbación de la República en el sur de Colombia. O sea, que nosotros estamos hablando aquí ahorita que no, mira, Bartolomé Salón era un gran organizador, un gestor, un administrador, un gerente, realmente. Pero menos mal que era todo eso, porque si le soltaban la mano a ese hombre, mira, eso acababa, eso arrasaba con... Bueno, era todo eso, o sea, era un organizador y gerente de la violencia. Claro, vale, menos mal que lo tenían organizando, porque mira, cuando le soltaban la cadena al perro, el tipo no creía en nadie. Entonces, bueno, ahí no. Ven que Bartolomé no nada más era, que ahí se puede, digamos, diferenciar un poco de la figura de Sublet, que si era un tipo, bueno, completamente, no digamos completamente, pero más, más en segundo plano en el asunto de la guerra, de las batallas. O sea, la cosa es que Sublet fue más diplomático hasta el punto de que, bueno, efectivamente, después de la guerra, él estuvo que sí en el extranjero, en España, buscando reconocimiento, estando de embajador. Pero aquí Salón lo que hizo fue que sí, organizar el ejército, pero también si le decían, hay que capturar a un coño madre, organiza algo, el de tipo una. Iba y organizaba una expedición, organizaba castigos, organizaba coñazas y bueno, resolvía. Y de hecho, por estas labores, es que ahora el tipo se le da descanso y se le manda a que vaya a Perú. Okay. Se lo mandan para la ciudad de Trujillo. O sea, porque ya la guerra está terminando. Ya terminó la competencia de Ayacucho, ya se ganó a los realistas, pero pasa que Bolívar le dice, mira, mano, aquí terminamos con Ayacucho ya prácticamente la guerra, pero nos molesta que haya un foco de realistas para allá para el sur, para el puerto del Callao. En el Callao, esos tipos están trincherados en una fortaleza, los tipos están ahí desde el año 1823 jodiendo y no se quieren rendir. O sea, te encomiendo eso al que uses todos los medios posibles para que esos tipos se rindan. O sea, porque ya basta de estos tipos jodiendo y que esperando que va a venir un barco a rescatarlos. Y bueno, pasaba que en la fortaleza del Callao estaba un tipo llamado Ramón Rodil, brigadier del ejército español. Y entonces él estaba ahí diciendo que él no reconocía la capitulación de Ayacucho porque él estaba esperando refuerzos desde España. Si era prácticamente como la gente de la batalla de Maracaibo hace un año en Venezuela. Se le andaba ahí como diciendo, no reconozco, pero voy a esperar a los que refuerzos míos. Entonces, bueno, si el puerto del Callao estaba bloqueado marítimamente, pero por tierra se le mandó adicionalmente a Salón, quien se lanzó un asedio. Pues, o sea, el carajo se puso ahí a tirarles vainas, evitó que les llegara comida, los fue matando de hambre, básicamente. O sea, porque están los batallones de Lima y Arequipa, batallones reales, y esa gente no se quiere rendir. Pero finalmente, tras una larga resistencia, hasta un punto en el cual los tipos estaban, que no, ni siquiera estaban a pan y agua, porque no había ni pan ni agua. Los tipos se cuentan que estaban hasta comiendo ratas para poder sobrevivir. Como en Cartagena. Exacto, como en Cartagena. Ya los tipos estaban sin agua, sin comida, asando ratas y coño. El día 22 de enero del año 1826, cada vez los soldados estaban muertos, Rodil dijo, sí, ya, dejemos hasta ahí. Voy a capitular, por favor, ya basta. Y Salón le dijo, bueno, está bien, capitula, o sea, te puedes ir de aquí relajado, con escolta para que te vayas a alguna Antilla española, y así tengamos paz por fin. O sea, no nos conviene a nosotros tenerte aquí esperando que tú sigas echando plomo, y tampoco te conviene a ti seguir aquí muriéndote de hambre. Así que, coño, vete por las buenas y ya. Y de esa manera, finalmente, digamos que es Bartolomé Salón quien le pone el punto final a las guerras de independencia en toda Sudamérica. Exactamente. Con esta acción. El último reducto de los realistas en Sudamérica es vencido por Bartolomé Salón. Exactamente. Sabes que aquí hay una anécdota también bien interesante que deja ver un poco la personalidad de este tipo. Y es que cuando él vence, cuando Rodil capitula, se esparce la noticia. Y desde el gobierno se le envía una carta felicitándolo y además con el despacho de general de división. Okay. y una vez ascendiéndolo de grado. Bueno, Salón responde lo siguiente. Con el mayor placer he recibido el oficio de usted de ayer en el que me acompaña el despacho de general de división de los ejércitos de esta república. Yo lo acepto gustoso, pero sí me ha permitido manifestar que mis servicios contraídos por ellas no obligan a una recompensa de tanto merecimiento, digna de hombres ilustres, o más claro, de guerreros valientes. Es como que, vale, pero tampoco es para tanto, mano. Yo hice mi trabajo aquí, chuy, tranquilo. Diablo, pero ese carajo está, o sea, básicamente hizo lo popular Héctor y Tito. Él lo que dijo fue, la gloria es de Dios, te lo dije, obligado. Así diablo. Mismo. Y eso fue decir que, mano, no me felicites a mí, que la gloria es de Dios, tranquilo. O sea, un tipo demasiado humilde que él no tenía como que idea de lo que había hecho. O sea, porque es como que, mano, terminaste la guerra por fin. Y él como que, esa ya no fue nada, chicos. Eso se hace todos los días. O sea, él no tenía idea de lo que había hecho. No estaba... tenía idea de las dimensiones, así mismo. No, de verdad, qué tipazo Bartolomé Salom. Que de hecho, cuando Bolívar hablaba de las cualidades de sus hombres, o sea, creo que él menciona una vez, como que él habla sobre Sucre, él menciona que Sucre tenía cualidades de Páez y de Salón. O sea, él era diligente como Salón, Sucre. Y aquí vemos, o sea, estamos hablando de que Sucre tenía todo eso que tenía Salón. Increíble. Claro. De verdad, es un tipazo. Es un tipo que, como hemos visto hasta el momento, tiene estas dimensiones de organizador, pero también cuando le sueltan la cadena, va y arrasaba con los sitios problemáticos. Mano dura. Y bueno, también lo ve. Lo hizo con Agualongo cuando le soltaron la cadena ahí, y después lo hizo con Rodil. Pero bueno, ahí como vemos, ahí terminó la guerra. Y ya para en marzo de 1827, al carajo lo mandan a organizar la hacienda pública en la provincia de Carabobo. Sí, vuelve a su tierra. O sea, el carajo tenía, verga, como cuánto, casi 15 años sin ir a Puerto Cabello. Y finalmente claro. Volvió. Que recordemos que él salió de Puerto Cabello embarcado para la Carraca. Sí. Y ahora el carajo finalmente vuelve como el hombre que triunfó en todo el sur y le dicen, bueno, ponte a organizar la hacienda pública, mano. Y él estuvo ahí. Allá en tu casa. Sí, estuvo en su casa resolviendo. Hasta que, bueno, ya para el año de 1828 lo mandan ahora que sea comandante del departamento de Maturín. O sea, que lo pusieron a comandar tu tierra favorita. El trabajo soñado de mi amigo Javier Lara. Para nada, y lo sabes. Te odio. Bueno, también, ¿sabes qué? Bueno, posteriormente, en el año 1843, él se casa con Carmen Josefa Serrano. Tiene 3 hijos, entiendo. Uno de ellos fue militar también y estuvo involucrado en la política venezolana. De ahí en adelante, Bartolomé Salón, como mencionamos al principio, él estaría en sus tierras en San Esteban, allá en el estado de Carabobo, pero también aparecería su nombre en las elecciones presidenciales, por lo menos en la que gana Monagas. Él es candidato, y también entiendo en las que gana José María Vargas, también está su nombre ahí. Sí, fue candidato a vicepresidente. Sí, pero no es un tipo que esté involucrado en todas las intrigas que hay después de Venezuela como república. No, sí, él estuvo como que muy alejado porque, bueno, después de todo lo que hizo, o sea, imagino que un tipo después de todas esas vainas, de ese asedio del Callao, de toda esa violencia que fue de Pasto, ¿qué ganas iba a tener de estar metiéndose más en peos? O sea, fue como saber, yo como que, coño, voy a seguir en esta vaina. O sea, voy a seguir matando gente, destruyendo cráneos, jodiendo aquí. No, marico, déjame resolver ya. O sea, le pasó a cualquier entró viejo a la guerra. O sea, tiene 30 años cuando empezó la guerra. Es verdad. O sea, ahora, pasaron los años y tenía que si 60 y algo. 70 años, para 1830, 60, y en los 40 cuando se casó ya tenía 70, imagínate. Exacto, e hizo, o sea, muchacho, a los 70 años hizo muchacho Bartolomé Salón. Es increíble. No vale, Bartolomé. No. Fértil. Sí, sí, fértil y maravilloso. O sea, es un tipo que de hecho, él se mantuvo hasta el final de sus días, o sea, simplemente como militar, sí, en su vaina, pero tampoco es que estuvo ahí muy metido en los vetas políticos, por decirlo así. Exactamente. Simplemente estuvo hasta el final de sus días viendo los toros de la barrera. Porque él fallece en el año de 1863. Imagínate, tenía 83 años cuando murió. Sí mismo, es significativo porque, amigo, ahí estaba José, ahí estaba Monaga, llevado que si en una, cargado en una silla por los otros tipos formando verga por ahí. Salón, un tipo muy digno. Sí, o sea, Salón dijo, ah, no, ya, ¿para qué vale? O sea, déjeme, no sé, con mi mujer, déjeme comer. Déjeme hacer muchacho. Y se puso a ser muchacho. Exacto. Y, o sea, una forma. Eso sí es una forma de envejecer. O sea, no cerramos a yo. Puede ser un tipo como Salón que dijo, no, ya basta, para la casa y ya. Tal cual, vale. Por menos Ramos Alud y más Bartolomé Salón. Exactamente. Y por esa razón es que, bueno, Ramos Alud no va a tener los homenajes que tiene Salón. O sea, Ramos Alud va a ser olvidado por la historia, va a ser como un personaje infame. En cambio, Salón, por ejemplo, él tiene una plaza allá en el Callao frente a la fortaleza que rindió. La plaza, claro, de Salón. Y tiene una avenida con su nombre por allá también. También, oye, pero qué increíble. ¿No? Y más importante, el Aeropuerto Internacional de Puerto Cabello se llama Aeropuerto Internacional Bartolomé Salón. Ah, qué bueno, qué bueno. Ojalá se siga manteniendo así, no que si el Draco Aeropuerto y esas cosas. No les des ideas, panadería, o sea, sigamos honrando a Salón con ese honor de tener un aeropuerto con su nombre. Y otra cosa, el pana está también en el Panteón Nacional. O sea, está ahí, debe estar haciendo con Bolívar y todo ese combo ahí, recordando esos viejos tiempos. Exactamente. De verdad, un personaje bien interesante, bien, un gran ejemplo, un tipo como tú y como yo realmente, que dijo, no, vale, estos viejos 1930, y se fue para su casa. Mientras tanto estaban los demás por ahí, todos fastidiosos, molestando en la vida política de Venezuela, Bartolomé Salón en su casa relajado. Entonces, bueno, cuéntales ahí tú, Manao, qué tiene que hacer la gente ahora después si se vaciló en la historia de Bartolomé. Bueno, se vaciaron este cuento que les contamos con tanto entusiasmo y vacile, y sobre todo bien fundamentado. Pueden, si están en el canal de Daniela Farías, acá en YouTube, Daniela Farías presenta, pueden dar like a este video, el pulgar arriba y todo eso. Si tienen algún comentario o quieran aportar, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Si no estén registrados, dejan su comentario y vacilan. Pero si están que sí en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y demás, nos ayuda mucho compartir el episodio con sus panas y bellas damas para que no, que lleguemos a más personas y que se vacilen todo esto y a la vez aprendan algo sobre la historia de nuestro país. Y si tienen dudas sobre algún otro aspecto de la historia de Venezuela o de América, pueden ir a la página web www.elcorteteórico.com y a dejar sus preguntas para el Chayanse llama Elmer, y ahí sí, dentro de poco, resolveremos estas dudas que tengan cuando podamos y saldrán episodios de la sesión favorita de todo el mundo. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? Importantísimo. Recuerden que en la descripción del video en YouTube, porque en las plataformas digitales no da tantos caracteres, en YouTube van a encontrar las referencias bibliográficas que nosotros usamos, que nosotros ocupamos para hacer cada uno de estos episodios. Entonces, si tú quieres ampliar más sobre la historia de Bartolomé Salón, o dice, no, estos caras están hablando huevo nada, vamos a decir, esto es verdad, ahí están los libros y toda la bibliografía que nosotros usamos para construir este hermoso episodio. Así es, así es, así es, porque aquí nada es inventado, todo es sustentado. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre Bartolomé Salón. Me quité ya.